Gran Metrópoli. 1, 2, 3. Hacer una radio barata en 5 pasos. Paso 1. Hacer un gran listado de motivaciones que sirva de aliento cuando estemos a punto de tirar la toalla. Paso 2. Reunirse con un parche grandototote. Paso 3. Tener agallas para poner de moda una canción de un artista sin disquera. Paso 4. No sentarse en la palabra. Paso 5. Dejar que otros hablen en tu emisora, ceder la palabra y escuchar. Yo te traigo música con electromagnetos para que muevas todo el esqueleto. Música hecha con buena onda para que brinque como popcorn de microondas. Bueno, mijo, si esto es la voz Populi, parcero, toca escucharla, pues, vamos a sintonizar la voz Populi. La voz Populi de la gran metrópoli. ¡Hala, papá, la caracha! Oiga, es que los viajeros radiofónicos, un grupo de pelados, vamos a escuchar eso, pues. Populi, esa es la voz Populi de la gran metrópoli. Los viajeros radiofónicos, sintonizando en esta tarde. Y bueno, aquí estamos regresando ya con Alejandro, que ya está aquí en la mesa acompañándonos para hablar del tema de la tarde de hoy, la tarde noche que ya se aproxima aquí desde la Real Miscelánea Cultural, desde la piscina en el patio de la casa, mientras que en la casa sucede un concierto afro para recoger fondos para las víctimas de Mocoa. Vamos a ver si ahora más rato viene alguien de allá del parche y nos cuenta qué es lo que está pasando, pero por lo pronto, pues, Alejo, buenas tardes. Hola, ¿cómo están todos ahí? Bien, aquí en la Bogotá Azul, recibiendo esta bonita tarde en la redada, como siempre en la casa. Aquí los amigos de la Vox Populi. Bacano, bienvenidos, chévere. Bienvenido, Alejandro. Listo. Alejo, ahorita cuando estábamos comenzando el programa con Carito, le contaba que vos vienes del parche Cine Libertad. Cine Libertad, sí. Sí, y vienes a hacer la promoción del tercer festival de Sin Autopsia. Entonces, pues cuéntanos primero qué es ese cuento de Cine Libertad, hace cuánto está, quiénes son el parche. Bueno, no, Cine Libertad es una larga historia. Nacimos ahí como proyectando en las calles, intentando mostrar las películas que teníamos. Decidimos sacar Videobin, conseguir un sonido prestado y empezar a tomarse lugares de la ciudad que están como corroídos, ¿no? Llenándolos como de vida, como de otras energías ahí del cine. Nada, empezamos ahí experimentando en las calles. Después fuimos a hacer talleres a las periferias con gente, hacer cine. ¿Hace cuánto comenzaron ese proceso? 10 años, en el 2007. Uf. Terminando la universidad, hace ahí como un proyecto de 3 amigos y se iba uniendo otro parche, como Julián Camelo, el director del festival, ahí como el man administrador de empresas. Qué Ajá. raro. El resto del parche que son cinéfilo. Las chicas, tenemos una que es profesora, pedagoga, y Andrea, que es Andrea Gordillo, que fue la productora del festival el año pasado, es gestora cultural. Ahí como que ella llegó mucho a fortalecer el parche y ahí empezamos con el cine experimental. Empezamos a ver como una nueva ventana hacia del cine, como otras formas de hacer y realizar cine. Empezamos a hacer una investigación, una curaduría. Esta ya es la tercera versión del festival. Llevamos ya 3 años en esta tarea de amigos también, porque es difícil siempre emprender como desde lo independiente, ¿no? Sí. Antes de hablar del festival, vos mencionabas que hicieron trabajo en la periferia, me imagino que aquí en la ciudad de Bogotá. ¿En dónde estuvieron? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo les fue con la comunidad? No, lo pregunto es porque como nosotros también estamos en los barrios haciendo radio con los niños, entonces esa experiencia de trabajar ahí justamente y sobre todo en las periferias de la ciudad, que es donde no llegan muchos, como no hay acceso a muchos de los recursos y a mucha de la cultura y la información, etcétera, de todo lo que consumimos acá, ¿cómo les fue con eso? No, siempre un espacio interesante porque muchos no sabían que era una sala de cine, ¿sí? Sin tener unas condiciones muy precisas de sala de cine, simulábamos, entonces ellos como que nunca habían ido a una sala de cine, eso era sorprendente, ese contacto como, oye, ¿esto qué es? Cosas distintas. Vimos que la población está muy llevada por la televisión, ¿sí? Todo lo que es tan comercial en televisión está, marca la pauta, los niños tienen eso mucho en la cabeza, las comunidades como, son cosas que marcan mucho, y llevarlos al cine, a otros espacios, como que, oye, qué interesante, hay otras formas de mirar, darles una cámara, ¿sí me entiendes? Ya cuando, hey, tú sabes que un niño coge una cámara y quieres descubrirla y espicharle todos los botones, un momento, mira, ¿sí? Es como ese proceso también de aprendizaje de parte y parte, ¿no? De quiénes son y de quiénes, como descubrirse y hacer películas. ¿Abarcaron solamente los niños? ¿Abarcaron un tipo de comunidad? ¿O abarcaron a todo? Fueron varios proyectos. Cada uno tenía su tipo de población. Sí, pero digamos que fueron muchos con niños y muchos talleres de enseñanza, de aprendizaje. No, es que los circuitos de violencia son muy, muy fuertes en los barrios. Entonces, necesitamos que estos niños lleven el arte, los saque a otro lugar, ¿sí? Aunque otras miradas. Entonces fue ese ejercicio interesante, quedaron varias películas. Películas hechas por la gente, por la comunidad. Por los niños. Sí, por los pelados, pues uno da orientaciones, sí, a veces sí, pero no toma posición en la cámara, ¿no? Ellos como que desde el punto de vista de ellos, es como también muy dado al documental, al trabajo documental, un acercamiento ahí bien interesante. Y pues es un trabajo con las comunidades que cobra mucha importancia, sobre todo en este, como digamos, en la coyuntura del país y como en lo que estamos justamente en términos del conflicto, posconflicto, la paz, y como que uno muchas veces cree que ese cuento institucional y toda esa vuelta que aparece en noticias y todo, como cómo lo aterrizamos en el territorio, y me parece justamente que llevar las cosas que uno está haciendo acá y las cosas que hace el resto de la gente a los territorios, como que construye eso, ¿no? Va aportando justamente, como tú lo decías, los chicos tienen la cabeza metida lo que consumen en televisión, entonces que así como consumen televisión, empiecen a consumir otras cosas y se den cuenta que es una perspectiva más grande. Me parece que uno como que siempre subvalora el ejercicio de la radio, el ejercicio audiovisual, o sea, como ese llevar esos elementos con los que a uno le parecen cotidianos y similares, llevarlos a esos contextos. ¿Vos sí crees que, o sea, como si sí crees que ha habido avance ahí, o ustedes como que ese cuento en términos políticos tampoco es que se lo piensen mucho, sino que es un interés más desde lo audiovisual, desde lo experimental, de construir ahí? Siempre es difícil tomar una posición política, ¿no? Como que ese es uno de los, cuando nacemos como Parche Cine Libertad, es como filiaciones políticas ni militanas, ni, o sea, con nadie vamos. Eso no lo deja, no lo saca del contexto político, porque cada una acción de esas se convierte en una semilla, ¿sí? Por ejemplo, los cineclubes, llegamos allá a los barrios y entonces empezamos, bueno, muchachos, hay películas, ¿no? Entonces ellos ya habían lugares que ya tenían procesos, ¿no? O sea, siempre uno tiene que llegar a ver lo que ya existe. Y vincularnos con ellos fue bacano, por eso pudimos abrir espacio a una maleta del PAM, del Plan Audiovisual Nacional, que nos ganamos en el año 2009. Y era precisamente eso, poder distribuir el cine que no llega por las pantallas de televisión a la gente, a los barrios, que las comunidades generaran ese ejercicio del cine club, y ya pues uno llega a veces y ya, uy, qué bacán este proceso, ya son ellos mismos haciéndolo, es como sembrar una semilla y que se quede ahí, estalle. De esas semillas, de esos frutos que ya han florecido, ¿Cuál tienes presente así como para invitar a la gente, si tiene la oportunidad o si está por allá, por esos barrios, como para que se acerquen y sepan, hey, aquí hay un cineclub? Bueno, ahorita hay un ejercicio bien bacano en Ciudad Bolívar, el Potocine. Hicieron una sala en alianza con un proyecto que se llama Arquitectura Expandida. Sí, muy bonito, un lugar, un templo ahí de la ciudad, bacano. Igual es llevar el cine a otros contextos, ¿sí? Poder pensarse que el barrio también tiene una sala de cine. Que ese proyecto es bien interesante, ¿no? Sí, el de Potocine. Y ellos creo que alguna vez estuvieron por acá y estuvieron contándonos, y la gente de Arquitectura Expandida es amigo también de gente de la radio. Estaría bueno ir a hacer radio por allá. Oye, aprovechando de pronto la intervención de Felipe en cuanto a percepción, ¿no? La periferia. Tú dices que habían procesos antes, ¿no? Y hay que revisar esos procesos de antes para ustedes llegar a intervenir. Listo, ustedes llegan e intervienen. hoy, en este momento, ustedes cómo han visto, cómo ven el proceso, cómo si sienten algún cambio de pronto en los niños, a las personas que eran cuando ustedes llegan, a las personas que hoy son después del proceso que llevan con ustedes. Sí, pero no es de todos, ¿no? El tema es muy personal también, ¿no? El que la persona que le gusta, que dice, oiga, yo quiero coger una cámara y atreverme a hacer, filmar mis sueños o ver o la realidad de mi barrio, ¿sí? Quiero hacer siempre cine. Ese estímulo es como muy personal, como que así, un pelado se coge la cámara, se las cree, se monta en el video y aprende, y ahorita uno lo ve en los talleres, esos son los reflejos más. Como que uno llega a un taller y ve uno de esos muchachos ahí que siguen en los procesos y ya empieza uno a compartir como un diálogo, como un colega más en el tema de hacer cine, ¿no? Esos procesos, bueno, se ve el proceso, ¿cierto? Entonces el chico ya coge la cámara y le gusta y el interés y busca un poco más después del proceso que van con ustedes. ¿Esos procesos quedan ahí? ¿Ustedes hacen algún tipo de seguimiento con algún tipo, con algún chico, con algún grupo? De, hombre, ya trabajamos acá y de pronto pasó un tiempo y ya no estamos interviniendo en esas... ¿Qué pasó ahí? ¿Estos chicos siguieron con el cuento? Siempre hay un tema que es el dinero, ¿no? Porque es que nosotros también trabajamos autogestionado, o sea, volteando, mira, intercambiando el trueque, son otras economías distintas y eso es lo que nos ha permitido como también no tener una continuidad en ese tipo de proyectos, que sería vital, ¿sí? Pero sí queda uno con contactos de muchachos que ya están trabajando, ¿sí? Que ya, oiga, profe, tengo una película, oiga, y le dicen a uno, profe, entonces... Sí, esas son cosas que uno queda así como, yo no soy profe, buena, pero, profe. Pero bueno, ahí se va haciendo. Bonito, eso es, yo creo que esas son las semillas que realmente quedan. De alguna manera sí se puede rescatar el proceso, no sí. Es uno que otro está ahí, como vea, mire que sí estoy haciendo, mire que esto me sirvió para algo. Y es muy bonito eso que hacen ahora, lo que está haciendo Arquitectura Expandida, de tomar lugares como la Casa del Viento, la Casa de la Lluvia, ¿sí? Que son lugares abandonados y los hacen un centro de pensamiento. Entonces, bacano que eso se promueva y nada, dándole a la autogestión. Esto es un ya el proyecto del festival. Es un proyecto autogestionado y me imagino que responde a esas economías distintas donde está el intercambio, el trueque, el ganemos todos. Claro, ¿no? Y usted también le apunta a las convocatorias del distrito, ¿no? Porque son, pero cada vez son más reducidas. Este man, no sé qué le pasa, entonces le ha quitado plata a todo el mundo. Y no queremos más buses, por favor. Vamos a hacer un festival de cine del 2 al 9 de mayo. Chévere que vengan por acá. Listo. Ahorita entonces volvemos con Alejandro para que nos cuente bien cómo es el cuento del Festival de Cine Sin Autopsia, la tercera versión. Esto es www.lavoxpopuli.com. Kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kimbara, kim Hola, y bueno, aquí volvemos desde el patio, desde la piscina que está terminándose aquí en La Redada, mientras que allá en el resto de la casa sigue el evento. Vamos a ver si ahí alguien se acerca a contarnos qué es lo que está pasando, pero pues aquí seguimos con Alejandro de Cine Libertad, que nos está compartiendo justamente ahora sí el festival. El tercer festival de Cine Autopsia, Alejo. Entonces, ¿qué es ese cuento ahora sí para la gente? Va del 2 al 9, es lo que sabemos, pero ¿dónde uno puede ir? ¿Cómo es el asunto? Ok, bien. Es la tercera versión. Tenemos varias salas en Bogotá. Está el Museo Nacional, la Cinemateca Distrital, la Cine Tonalá. Tenemos también eventos teóricos. Vamos con un proyecto que se llama Universo Invisible. Vamos a traer un director de cine que se llama Spiros Statopoulos, de Grecia. El man va a hacer un taller que va a durar 15 días ahí. Sobre eso aquí nos acompaña una amiga de la radio, Lorena, que hoy está de público. Y Lorena tenía justamente una pregunta sobre ese director de cine que no lo podía pronunciar ni siquiera. Statopoulos. No, lo intenté. Acá estoy... haciendo la pregunta y es... Ay, sí. Ahí está el volumen. Hola. Por lo menos deje decir... Déjeme presentar y... Te quiero saludar. Aquí presente. Ya. No, preguntaba sobre eso. Pues realmente quería saber cómo eso. Estaría dispuesta, pues, parce, a tomarlo, porque me parece que es un director duro en parte, medio contrapuntístico, que tiene como mucho del argumento narrativo contemporáneo, que eso me parece un video. Entonces me gustaría mucho como poder tomar un taller con el man y creo que, o sea, viendo como el precio y esas cosas, digo, parce, lo haría con todas, o sea, es como estaría de primera fila. Además que esos talleres de verdad uno le enseñan un montón de cosas. Entonces sí, quería recomendarlo eso. Bueno, y después de esto, Lorena con una cuña sobre el Petronio Álvarez. No, pues ahorita si se escriben ahora. La psicología me parece un video. Digamos, yo lo analizaría como psicóloga un poco, porque pues eso es. Entonces, desde ahí también tengo como... Sí, muy mucha controvertido. Ahí estaría. Spiros es muy controvertido en sus películas y sí. Tiene una cinematografía bien particular, no lo que acostumbramos a ver, lo narrativo tan explícito, juega mucho con el plano secuencia, ¿sí? Y unos planos que lo mantienen desde todo el tiempo así tenso, pero ¿qué es esta película? Pero después va entendiendo qué es el conflicto, ¿no? Y se vuelve político en un momento, que uy, claro. Hace una película del collar bomba, de la historia del collar bomba, sí, y es un plano secuencia de esta. Entonces tú ves una cosa distinta. La gente dice, uy, sí, es muy duro, pero es la realidad, ¿no? Estás en un país que habla con toda, Colombia es un país rudo. ¿Y lo de él va a ser cuándo? Porque eso es un taller de formación, ¿cierto? Sí, eso es un laboratorio. Realmente es hacer cine sin los ojos. Ahí vamos a trabajar con personas invidentes que nos van a colaborar ahí con su experiencia, ¿sí? Como narran sus imágenes. Gente que le gusta el cine. Brutal. Entonces sí, los esperamos. Ahí la cuña, gracias por la cuña. El 15% de descuento si se inscriben ya. El 15% de descuento si uno se inscribe ya, entonces justamente cinco cupos con 15% de descuento. Listo, bueno. ¿Quién dijo yo? Vean, antes de que se retiren, que por aquí están los monos. Los monos son los nuevos residentes. Los nuevos residentes de la casa. ¡Ey, mono! Nicolás y Santiago. Nicolás Preda se volvió porque Nicolás estaba que se hablaba aquí por la radio. Háganse una cuñita y cuenten a la gente así rapidito, ya que van de salida. ¿Ustedes qué onda? Pues nosotros llegamos aquí a La Redada, la idea, con incorporar el turismo. Y pues de una o cierta manera tener a la semana planes culturales todos los días desde cualquier hora de la mañana, desde 8 de la mañana hasta, mejor dicho, 8 de la mañana el otro día. totalmente cultural. En algún momento se pierde, pero pues esa es la idea de nosotros. Entonces la idea es cómo integrarnos con la REA y con toda la familia para que vengan y sepan los planes que hay. Si alguno tiene algún plan cultural, una cosa que pueda proponer, bienvenido. Acá pues la idea es recibir propuestas. Listo, bueno, y ahí está Nicolás en sus primeras palabras en la radio. Luego nos sentaremos a hablar con más calma. Ahí está la invitación de ellos, pero también está la invitación de Alejandro para que asistan al tercer festival de Sin Autopsia. Eso, todos bienvenidos ahí. Chévere, vamos a ver, a tener películas, muestras, laboratorios, performance, vamos a proyectar en la calle. Van a ver cosas bien, bien chéveres, que vayan, no se lo pierdan. Muchas gracias, allá estaremos. Listo, bueno, ahí vean, Nicolás ya se embaló a ir allá, así que Alejandro nos contará si fue al festival, alguna de las cosas. Chao chicos ahí. Y entonces, bueno, decíamos que está la formación de Spiros. Pero también decías, bueno, que hay proyección en varias salas. ¿Cuáles son las salas que están...? Y las proyecciones, ¿qué costo tienen? Porque los talleres de formación son los que decías 15% de descuento inscribiéndose hoy. Ajá. ¿Hay otros talleres de formación además de ese? Sin costo, vamos a tener la mayoría de la programación. La Cinemateca Distrital cobra 2.500 por el ingreso. Y Cine Tonalá depende de los horarios, entre 6.000 y 8.000 pesos. Entonces, de resto, la programación va a ser gratuita. Vamos a tener el lanzamiento del libro La Radicalidad de la Imagen, de Sebastián Whitman, otro invitado al festival. Vamos a tener un selecto grupo de invitados este año. Y nada, pues no se lo pierdan, bacano que vayan, va a haber discusión. La noche expandida, vamos a tener un ejercicio de noche expandida. Es una experimentación con cine hecho en 16 y en 8 milímetros. Se llama Cromaris, de laboratorio Kinolab, una gente que trabaja el análogo aquí en Bogotá. Y ya. Bien. Alejandro, ¿dónde encontramos la programación? Cineautopsia.com, toda la programación en cineautopsia.com. Ahí están eventos teóricos, cuáles son nuestros invitados, los jurados, las temáticas, los lugares. Entonces, nada, los esperamos en las salas. Bacano que se dé la oportunidad de ver otras cosas, de sentir otras cosas. El cine experimental no, en muchas veces no es nada fácil de ver. Tiene su complejidad, como que puede causar epilepsia. Hay algunas películas que dicen, si usted es epiléptico, no vea esto porque... Chao. Sí, con el juego de luces. Ajá. Entonces... Es interesante el ejercicio del cine. ¿Una recomendación, Alejandro? Eso iba a decirte. De toda esa oferta que hay, de todo eso que uno puede mirar, usted dice que no se pueden perder. No puede faltar. No, la inauguración. No se pierdan la inauguración. ¿Cuándo va a ser la inauguración? ¿En dónde va a ser? Porque eso debe ser fiesta también, seguro, con el parche Cine Libertad, conociéndolos. Muy bien. De oídas. No, hay que trabajar toda la semana. O sea, la fiesta se hace el viernes. O sea, que somos invitados. Invitados, invitadísimos todos. El martes a las 7 de la noche en el Museo Nacional. Vamos a tener un performance, Carne Experimento, un grupo de chicas muy, muy pilas, un performance muy interesante y una muestra audiovisual de lo que nos llegó este año al festival. ¿Martes? Martes, 7 de la noche, Museo Nacional. Escucharon este todos. Martes 2 de mayo. Listo, ahí está la invitación entonces de Alejandro de Cine Libertad para el tercer festival de Cine Autopsia. Ey, bacano, y que el cine se hace con amigos, con gente y aquí... Como siempre, dejando semillitas por todo lado. Listo, Alejito, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros. Gracias. Esperamos que nos volvamos a encontrar. Carito también. Avisos parroquiales rápidamente. El lunes vamos a estar transmitiendo para el Día del Trabajo. Vamos a estar enlazados con la gente de Radio Libre. Y va a haber un parche y una movida muy interesante en Los Laches. Así que el que no tenga plano, el que se quiera pegar, desde las 8 de la mañana vamos a estar ahí. El lunes festivo en Los Laches, en la tribu Laches. El que quiera averiguar, pues búsquenos ahí por Facebook para saber cómo llega y qué es lo que hay para hacer. La idea es camellar con los niños, va a haber radio, se va a pintar. Y vamos a ver si el domingo estamos también transmitiendo desde la Feria del Libro. Vamos a ver, porque está la invitación del lanzamiento del libro de Ramírez que se gestó aquí desde la redada, pero pues hay que esperar a ver cómo se madura eso. Ya saben que martes de Hip Hop Radio y Pizza, vamos a ver si con Carito comenzamos un programa los jueves. Ahí hay varias cosas que se vienen, entonces pues no se despeguen. Ahí les estaremos contando. Y haciendo seguimiento del festival, vamos a ver cómo nos va. Entonces, a ver si hacemos algún cubrimiento, algunas actividades del 2 al 9. Y nos seguimos escuchando aquí por esto que es www.lavoxpopuli.com. Chao, chao. Saludos a Leito que está cascado.